Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y en esta oportunidad otra vez con Marga Angril, con quien vamos a estar hablando sobre la dualidad del ser humano, que está compuesto por la parte física y además la parte energética. Así que voy a traer a Marga para que se sume a la charla y demos inicio a esta conversación. Marga, qué gusto enorme compartir de nuevo la pantalla contigo. Bienvenida. Gracias, gracias, gracias también. Me alegro de verte. Muchísimas gracias, Marga, por estar acá y por el tema maravilloso que has traído el día de hoy. Y yo quiero hacerte mi primera pregunta. ¿Cómo definirías tú esa dualidad? Esa dualidad, para a mí lo que se me ocurrió para que quedara muy claro, es justamente eso, onda partícula. Porque es la parte quizá de la física cuántica que conoce casi todo el mundo, y que en realidad para un físico quiere decir cómo se forma la materia, ¿no? La materia se forma a través de la onda, que es una energía, es energía pura, y luego esa onda, cuando es observada por alguien, por un ser humano, entonces se convierte en partícula. Naturalmente eso no lo vemos realmente así, ¿no? Tal cual lo cuento, pero sí que es verdad que la materia, la mayor parte de la materia, los seres humanos la transforman cuando la observan de alguna manera. Y esto es como el punto para poder explicar cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? Yo llevo como un mes y medio o algo así, no sé muy bien porque el tiempo no es lo mío. En una especie de retiro personal, no voluntario, y eso me ha ayudado a tener mucho rato para pensar sin ninguna obligación y ninguna cosa que me apriete. Y entonces esa parte se me ha quedado clarísima, ¿no? Sí, me ha quedado clarísima. Y entonces todo lo que voy haciendo ahora está bajo ese paraguas de concepto energía y cuerpo. Porque me he dado cuenta que cuando lo miras desde esta perspectiva, con las condiciones del cuerpo y con las condiciones energéticas que tenemos, se entiende lo que nos pasa, se entiende los conflictos con los que vivimos, en los que parece que estemos aislados cada uno de nosotros, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero vivimos como aislados, con lo cual parece que lo que nos pasa a nosotros no lo puede entender nadie o lo entiende mal. Y lo que les pasa a los demás, yo también lo entiendo mal. La clave son las creencias. Las creencias es como la definición de lo que no existe, que hemos creado que sí, pero que en realidad no sabemos ni lo que es. Pero bueno, no quiero ir tan lejos. Quiero solamente como empezar por el principio. El principio es que nosotros vivimos en tercera dimensión. Eso también lo olvidamos. Tercera dimensión quiere decir que aunque yo forma parte de una comunidad energética, de una comunidad espiritual, de una comunidad cuántica, del cosmos, me siento solo. No siento que pertenezco. No siento... que forma parte de todo esto, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que me sienta tan sola cuando en realidad forma parte de eso que he dicho, de un grupo humano muy nutrido? Pues lo que lo hace es el cuerpo. El cuerpo es el que me hace pensar que yo estoy solo o sola. Pero no es así. El cuerpo solamente está mostrando cómo estoy energéticamente, cómo está mi alma y sobre todo cómo está mi espíritu. El cuerpo, a través de las molestias, de lo que llamamos enfermedad, de todas estas cosas, nos va mostrando cómo está mi espíritu, qué es lo que quiere mi espíritu, qué es lo que no le hago caso, en qué me meto yo para olvidarme de que yo soy un espíritu también. ¿Y por qué muchas veces estoy segura que soy un espíritu, pero no lo sé definir y tampoco sé cómo vivirlo? Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí, por eso, por ese triángulo que significa vivir en tercera dimensión. Marga, a esto va mi siguiente pregunta, y es cómo equilibrar esas dos naturalezas. Primero sabiéndolo. Luego, teniendo claro si yo estoy en baja densidad o en alta vibración, porque del espíritu está luego el alma está al servicio del espíritu. Y el alma lo que quiere es que tenga un cuerpo y que tenga una vida y que la pueda vivir, ¿no? Que pueda investigar, que pueda... Soy como un explorador o una exploradora, ¿no? Entonces, en el momento que tengo esa conciencia de que tengo un cuerpo y que lo que se llama mente es en realidad mi capacidad energética, entonces, y que estoy al servicio de la espiritualidad, porque esto es lo que yo me he organizado para venir, no es nada impuesto, ¿no? Esto me lo he organizado sabiendo que cuando llegaría aquí, esto no lo entendería, tendría que hacer un esfuerzo en mí misma para poder comprenderlo. Entonces, bueno, cada uno de nosotros, cuando sabe, siente que la espiritualidad no es del cuerpo, y que tampoco la espiritualidad es solo la parte energética, sino que la espiritualidad está por encima de ambos, ¿no? Y que en realidad lo que estamos aquí haciendo es ampliar nuestra mente para comprender cómo podemos llegar a desarrollar nuestra meta, nuestro camino, nuestra devoción, que aquí hemos venido a eso. Muchas gracias, Marga, por este espacio, sí, para conversar sobre esta dualidad. Hablamos un poco, o lo mencionaste, sí, el vivir en la tercera dimensión. Hay que reconocer, lo dijiste hace un ratito, que consideramos que una cosa está muy aislada de la otra. Y yo creo que esa es la raíz quizás del conflicto. Este es el conflicto, ¿no? Porque claro, si vamos aislando quién somos en partes, no nos vemos en la totalidad. Y la totalidad es genial, porque cuando te ves en la totalidad, puedes comprender todo lo que te ocurre. Aunque no es fácil, ¿eh?, verte en tu totalidad, porque nos han educado y nuestra vida en la Tierra transcurre a través de la dualidad, pero desde un lugar negativo. Porque una parte juzga a la otra. Cuando yo hablo de dualidad, no hablo de juicio. Hablo que las cosas tienen dos partes. Porque si no tuvieran dos partes, no estarían vivas. Para que algo esté vivo, tiene que moverse. Y para poder moverse, necesita dos ángulos, dos partes, dos maneras. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado, también porque los criterios que nos envuelven tienen que ver con esto, que esto tiene que ser dos lados contrarios. Pero no lo son. Pero lo vivimos como conflictuados los dos lados, ¿no? Cuando yo estoy subiendo una escalera, la subo gracias a que hay dos lados. Si no, tendría que subir saltando y sería muy pesado. Ahí valoro que mi pierna derecha y mi pierna izquierda son igual de necesarias. Pues para todo lo demás igual. Marga, quisiera que nos cuentes un poco qué es lo que ocurre cuando ampliamos nuestra percepción de la realidad más allá de la visión física. Nosotros, cada uno de nosotros forma parte de un equipo muy grande, ¿no? Porque la parte espiritual es energía pura. Pero allí empieza la dualidad. Esa dualidad que empieza ahí tiene que ver con mi decisión para venir aquí. Venir aquí es experimentar, es entrar en un espacio que está para construir y allí experimentar y construir cosas nuevas, ¿no? Es decir, vivimos en un tiempo de muchísimo potencial y hemos venido aquí a vivir ese potencial. Entonces, cuando digo vida, ya empiezo con esa dualidad, ¿no? Porque he dicho que para subir las escaleras necesito mi pierna derecha y mi pierna izquierda. Entonces, cuando yo aún no me he aterrizado en la tierra, soy vibración pura. El camino para venir, para aterrizar en la tierra, primero pasa por una decisión. Esa decisión es mía, ¿sí? Nadie me obliga a tomar una decisión de este tipo, sino que yo vengo a experimentar algo y ese algo que experimento necesito un cuerpo y una mente para poder experimentarlo. Entonces, hay una estructura maravillosa que se llama alma, y la alma es la que es como un interface, es la que crea la capacidad de que yo tenga un cuerpo y de que tenga también una mente. Entonces, yo, para poder comprenderlo esto de una manera práctica, me remito a que pensemos todos qué nos pasa en las relaciones personales. Yo pienso una cosa y lo peor es que pienso que el otro piensa otra. Yo solamente puedo confirmar lo que yo pienso, pero lo que piensa el otro o la otra, no. Creo, estoy segura, parece ser, es probable, es lo lógico, pero seguro no. Entonces, yo vivo pensando que el otro o la otra tiene que pensar, vivir, sentir tal como yo creo, pero no lo hace, porque tiene sus propias maneras de vivir y de morir. Y entonces aquí empieza el conflicto, no nos entendemos. Y todos creemos que tenemos razón, y todos creemos que el otro está equivocado. Entonces, este es el gran conflicto. Nuestro cuerpo solo es una pancarta. Nuestro cuerpo solo nos indica cuando hay una distonía entre lo que siento, pienso y hago. Solo, ¿eh? No hay coherencia. Cuando en mi vida no hay coherencia, mi cuerpo me lo dice a su manera. Mi cuerpo sabe mi parte débil y allí se sitúa dándome síntomas. Lo que llamamos enfermedad, claro, aunque no lo sea. Entonces, claro, la mente, la mente está creada por muchísimas cosas, pero si fuéramos capaces de ser más flexibles, de empezar a no juzgar, ¿no? A que el otro o la otra hace cosas que yo no haría, pues está bien. Menos mal que alguien las hace, porque si las tuviera que hacer yo, pues seguramente que no lo haríamos nunca. Bueno. No sé si no me explico bien, me lo decís, por favor. Porque no. Yo lo tengo claro, pero entiendo que no es fácil de elaborarlo. No, Marga, está perfecto. Vamos a hablar un poquitito, porque lo mencionaste, yo creo que esto es importante entenderlo, y es que el cuerpo grita lo que la mente calla, ¿sí? Y lo traías para acá, y yo creo que esto es importante, porque no solamente cargamos con lo que nuestras vivencias de ahora, también entender que esto se expande aún más. Y esa expansión, yo no quiero complicar más el tema, porque el tema ya, yo estoy dispuesta a irlo desgranando, no me puedo desplazar todavía mucho, pero me comprometo a irlo desgranando poco a poco, pero ahora es solamente el inicio, ¿no? Es darnos cuenta de que vivimos en el mundo, somos parte del espíritu, con lo cual somos un grupo humano, pero aquí vivimos la experiencia de la soledad. No es un castigo, para nada, ¿no? Es una situación. Pero sentimos la soledad, pero no es real. No es real. En el momento en el que empezamos a encontrarnos a nosotros mismos de verdad, nos damos cuenta de que formamos parte de un equipo muy grande. Yo recomiendo que hagamos... Vamos a ver, las meditaciones, hace mucho tiempo que yo no creo en todas las meditaciones, sino que creo en una meditación en la que me ayuda a conectarme conmigo. Nada más. Esa que me ayuda a conectarme conmigo, hay una frase que va muy bien para conectarse con uno mismo, que se llama el yo soy. Cuando yo digo yo soy, estoy diciendo, forma parte del espíritu y al mismo tiempo forma parte de mi propia individualidad, forma parte de mi propio camino, forma parte de mi propia vocación. Y el yo soy me une a la espiritualidad y también me une a quien yo soy. Y entonces es cuando me encuentro. Qué bonito esto, cuando me encuentro. Es porque pareciera constantemente que estamos absolutamente perdidos. Lo estamos. Es que esta es la gran... Fíjate que casi todo el mundo... La máxima es que me reconozcan, que me vean, que me acepten, que me quieran, ¿no? Pero en realidad el trabajo es todo lo contrario. Que yo me vea, que yo me crea, que yo me acepto. Y esto no es egoísmo, ¿eh? Creo que, no. Que esto ocurre porque estamos en un punto tal de distracción en donde la inmediatez está a la orden del día, en donde la velocidad es tal que nos cuesta quizás detenernos. Claro. En realidad, el exterior nos distrae. Pero está muy bien que nos distraiga, porque en el momento que estamos en contacto con quién somos, podemos empezar a estar también desde un lugar muy, muy sano con el otro, con el exterior. Porque en ese momento, cuando yo estoy muy, muy en coherencia conmigo misma, no le voy a exigir al otro que me quiera, que me ame, que me escuche. No hace falta. no será necesario. No necesario. Entonces, podemos llegar a tener unos vínculos sanos, ¿no? Porque desde quien yo soy, me comunico con el otro o la otra que también es, ¿no? Y podemos intercambiar cosas súper interesantes y coordinar cosas y aprender y caminar. Pero si no estamos en coherencia con nosotros y no tenemos esas dos partes bien aunadas, entonces vamos a pretender que el vínculo era para que el otro nos dé cosas, ¿no? A cambio, hacemos ver qué damos. Coherencia, lo acabas de mencionar. ¿Cómo podemos hacer, Marga, para empezar a vivir en coherencia? ¿De dónde partimos? La coherencia empieza un poco por encontrarse a uno mismo, ¿no? Y empezar a sentir que hacia donde yo me quiero dirigir, mi corazón lo sabe. Entonces, si mi corazón lo sabe y yo estoy armónica, mi cabeza va a empezar a darme información de cómo conseguir eso que mi corazón quiere. Y cuando mi corazón y mi mente están en equilibrio, entonces es cuando yo tomo acción para conseguir eso que mi corazón me ha pedido. Ese sería el triángulo de la coherencia. Ese triángulo, además, incluso la ciencia ya también lo ha definido como que esa coherencia, no exactamente como yo digo, pero muy parecido, es la coherencia de la salud. Y es la coherencia que sana muchas cosas que nos explica cómo se han sanado. Esto es muy interesante lo que acabas de mencionar. Podemos entrar, prometo que no nos vamos a ir muy lejos, pero pudiéramos entrar un poquitito en este punto. Sí, sí. Bueno. Los seres humanos somos muy valientes. Porque estamos aquí experimentando en un terreno muy árido. Y hemos venido voluntarios, repito. Y las condiciones las sabíamos, ¿no? Nos hemos olvidado de ellas, pero ya sabíamos las condiciones, ¿no? Con lo cual, fíjate que te estoy diciendo, que estoy hablando, empiezo a pensar que tenemos que rescatar la idea de la tercera dimensión, si no, no nos aclaramos. Y por eso estoy empeñada en rescatarlo. En el momento en el que yo he decidido hace miles de años venir aquí quiero decir a la Tierra o a Gaia, como os guste. Entonces, cuando yo he decidido venir aquí, era para hacer algo concreto. Era porque quería experimentar algo concreto. Y para eso, nazco siempre en unas fechas determinadas, tengo el carácter que tengo, el eneagrama, ¿no? Para mí es un eneatipo. Y tengo una serie de herramientas para poder hacer este trabajo. Pero cuando vengo aquí me lío. Quiero gustar, quiero que me quieran, quiero ser importante. Y entonces en ese momento ya me olvido de lo que he venido a hacer. Ya me olvido de quién soy. Y me vuelco en algo que no tiene nada que ver conmigo y que seguramente tampoco me da ese aplauso y ese amor que espero. Entonces, ¿cuál es el único lugar que nosotros hacemos caso para enterarnos de que no seguimos nuestra línea? El cuerpo. El cuerpo me va avisando de que no estoy siguiendo mi línea. Y entonces, eso lo hace a través de lo que llamamos enfermedad. Pero en realidad son símbolos. En realidad son símbolos. Si esto lo tapamos con operaciones o con medicaciones, etcétera, entonces saldrá por otro lado. O nos habremos perdido definitivamente. Entonces, este es el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo. Nosotros tenemos las memorias de lo que hemos venido a hacer, nuestra alma las guarda. Cuando no estamos en consonancia con todo esto, te avisa, ¿no? Estás perdiendo tu vida, tendrás que volver. Tendrás que volver. Mira qué curioso, porque pareciera de alguna manera creemos que vamos a estar acá eternamente y no vivimos, no somos plenos, ni conscientes de que no lo somos. No, eternos sí somos. Plenos, dije. Ya, plenos no. Eternos sí son. Este es el problema, ¿no? Que a veces, fíjate, los suicidas piensan que esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, pierdo la vida con la fantasía de que se ha acabado todo. Pero no. Una vez han muerto, ven que el problema sigue, que lo que no tienen es cuerpo, pero que el problema sigue. Y lo han empeorado un poquito. Entonces, a su próxima vida, entonces, en esa próxima vida van a tener muchas ganas de morirse, pero no lo van a hacer, porque ya han aprendido. Los seres humanos aprendemos, ¿no? La verdad es que aprendemos de una forma muy drástica y bastante complicada, pero aunque no lo parezca, aprendemos. Aprendemos. Esto es súper interesante y creo que definitivamente también hemos venido a eso. Es parte de... No hay ninguna vida inútil. Ninguna. En toda la vida, aunque no estemos en la línea que hemos... Ay, no hay bueno ni malo, no hay ninguna vida inútil. Mientras haya movimiento hay vida y mientras hay vida hay aprendizaje. Muchas veces cuando no conseguimos lo que queremos decimos que hemos perdido el tiempo, pero no nos dedicamos a analizar lo que hemos aprendido yendo en un camino que no era el que queríamos. Y por eso siempre aprendemos, siempre. Esto es importante, el cuestionamiento no existe casi. Es como, bueno, es muy fácil decir es lo que me tocó o estoy aquí, pero no nos cuestionamos, Marga. No, que tienes toda la razón. Como no nos cuestionamos nada y casi siempre culpamos al exterior de lo que nos pasa, pues aprendemos, pero nos cuesta mucho y es pesado, ¿sí? Entonces, bueno, es como ver exactamente cómo qué herramientas tenemos, cómo vivimos, cómo todo esto, para poder comprendernos un poco más y ser más coherentes en general, aunque, repito, digo que somos un poco héroes, ¿no?, de venir aquí a experimentar en estas condiciones. Yo creo que somos un poco héroes, entonces, pero ya que hemos venido aquí siendo héroes, pues podemos serlo de un poco más. Nos podemos enfrentar a nuestra realidad en lugar de buscar excusas y creencias y cosas que nos hacen perder el tiempo para llegar a nada. Muchísimas gracias, Marga, por estar con nosotros. Estoy leyendo algunas preguntitas del chat que ya quiero traerlas, pero antes yo quiero invitarte a que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu plataforma formativa. Sí, yo estoy en un periodo de reposo, pero esto no quiere decir que mi cabeza pare, ya me gustaría que parara un poco, pero no lo consigo. Lo que sí que consigo es estar más tranquila, eso sí, muy tranquila. Entonces, hace ya un par de años que empecé con la idea de una plataforma. Esta plataforma no ha sido rápida ni fácil, porque existen muchas plataformas, pero todas están pensadas para temas tecnológicos. Entonces, mi plataforma quería que fuera muy humana y muy cercana, entonces aquí no. Ahora, por fin, he encontrado una plataforma que no es plataforma, sino que la van a hacer a mi medida, y entonces va a ser humana, va a ser una plataforma que va a tener contacto humano conmigo y con todos los demás, aunque estemos cada una en una punta del mundo. También yo al principio de la plataforma me confundí porque creí que tenía que tener una estructura formativa como lo que yo había recibido y con la que yo daba. Pero no me acordé de un sabio que me dijo un día, ¿tú a qué te dedicas? Y yo le dije que hacía formaciones. Cuando le conté de qué tipo, me dijo algo que no he olvidado nunca. ¿Cómo puedes formar a alguien algo que no tiene forma? Y que es cierto. Entonces, creo que ahora estoy encontrando, ¿no?, el cómo hacerlo, cómo formar con algo que no tiene forma y que así comprenderlo. Pero más que aprenderlo, más que entenderlo, el objetivo es comprender lo que te llegue al alma, por decirlo de alguna manera. Y ahora sí, ahora hay un equipo de personas que me están entendiendo y yo creo que muy breve, ahora he dicho hace tiempo que hago una plataforma, pero ahora puedo decir que ya, el problema es que yo estoy ahora en reposo y hay que reescribir casi todo, ¿no? Pero bueno, lo transmito con la voz y luego pues ya saldrá en texto y también con horas de grabación, no hay otra. Me parece que ese reposo tuyo es más o menos, pero igual... El reposo mío quiere decir sentada. Ya vemos que no paras, Marga, y agradecemos enormemente esa labor que estás haciendo con la plataforma y que además lo compartas y lo pongas al servicio. Yo quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que acá debajo en la descripción del directo tienen los datos de contacto de Marga y de todo su equipo para iniciar este camino. Creo yo que empezará por el autoconocimiento y bueno, lo que hemos comentado hace un ratito nos va a permitir también ampliar y no solo evaluarnos, sino también ampliar nuestra perspectiva de cómo estamos viviendo. Marga, si te parece, yo quiero dejarlos con un video de un evento, mejor dicho, que vamos a estar teniendo en Mindalia Televisión muy pronto y ya volvemos con las preguntitas del chat. Perfecto. Estamos de vuelta con Marga Angril. Voy a ir con algunas de las preguntitas. Vamos con Javier desde Andalucía. Nos dice, quizá lo queremos hacer todo desde estos vehículos o cuerpo y es conveniente liberar el alma de las cadenas del ego, el miedo y el rencor para que ellas les enseñe al cuerpo. A ver, déjamelo leer. Es que no lo veo. No veo las letras. Pero ay, puedes volver. Por favor. Claro. Dice, quizás lo queremos hacer todo desde los vehículos o cuerpo. Entonces, ¿es conveniente liberar nuestra alma de cadenas de ego, miedo y rencor para que ellas enseñen al cuerpo? Bueno, a ver, es un poquito distinto. Nuestro cuerpo, ya he dicho antes que es como una pancarta de quién somos. En realidad, lo que nos va a dar un cambio notorio en nuestro ser no es el cuerpo, sino que es la vibración con la que vivimos. Y es cierto, esa vibración con la que vivimos también la tiene el cuerpo porque por osmosis estamos juntitos. Esa vibración con la que vivimos tiene que ver con tener pensamientos y vivencias que son de baja densidad. Son densos, ¿no? En realidad, si todas las cosas que nos pasan, en lugar de juzgarlas, intentáramos comprenderlas y viéramos ahí un camino para trabajarlas, en lugar de culparnos y... ¿El odio qué es? El odio es que no me aman como yo quiero que me amen. El odio es amo. Lo contrario del amor no es odio. Lo contrario del amor es indiferencia. Entonces, en lugar de tomar el odio como algo negativo, se puede tomar como un camino para darme cuenta de que tal como me quieren está perfecto. Y que si quiero que me quieran como yo quiero, me estoy perdiendo el amor. Porque cada uno da amor como sabe, como puede. Y eso no hay normas. Cuando pones normas, se acaba el amor. Entonces, yo en lugar del cuerpo, yo el cuerpo dejaría que me siguiera informando para que energéticamente hiciera los cambios adecuados para vivir bien y también para relajar mi cuerpo. Más que relajarlo, sanarlo. O las dos cosas que están bien. ¿Por qué no? Tenemos a José Lomeli desde Estados Unidos. Nos dice, entonces, aquí y ahora es donde necesitamos trascender para trabajar, trascender y trabajar todo. Aquí y ahora son las dos condiciones de la conciencia. Entonces, desde la conciencia es donde podemos trascender todo lo que realmente nos pesa, nos hace densos, nos convierte en una energía de poca vibración. Entonces, trascender ya, yo lo voy a dejar como palabras mayores, porque tampoco hemos venido a trascender, hemos venido a aprender, y al final trascenderemos. Pero trascender lo que quiere decir es que amo mi parte positiva o amo mi parte de alta vibración y amo mi parte densa, porque todos tenemos una de cada. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque gracias a la parte densa yo puedo cambiar mi vibración en algo más alto. Entonces es cuando veo que un lado me ayuda a mejorar el otro, y sin la parte densa, mi parte densa, mis obstáculos, con las cosas que me voy metiendo en la vida voluntaria o involuntariamente, es con lo único que puedo ascender. Es lo único. Por eso ambos son importantes y con ambos tengo que entregarles el mismo cariño. Gracias, Marga, por tu respuesta. Leopoldo, desde Luxemburgo, nos dice, ¿tenemos la posibilidad o el derecho de dejar de encarnar? Leopoldo, yo no sé cuántos miles de años hace que estás en la Tierra, pero solo hay dos maneras de dejarse de permitir no encarnar más, ¿no? Sería romper el contrato que firmaste contigo mismo. Digo contigo mismo, ¿eh? Y el otro, amor de alta vibración. Y no hará falta que encarnes más. Gracias, Marga, por responder a Leopoldo. Tenemos a María Belén desde Ecuador. Nos dice, ¿cuáles son los principales bloqueos que nos impiden conectar con nuestra energía más pura? Aquí lo que ocurre es que no se puede generalizar demasiado, sino que en general cada persona tiene un obstáculo diferente. Yo he dicho al principio que cuando hemos venido aquí, cada uno ha venido con una devoción, con un trabajo, con unas expectativas personales. Entonces, claro, depende de tus expectativas personales, tú vas a tener un obstáculo y otra persona va a tener otro, incluso en las mismas circunstancias. Eso lo hace muy complicado para la ciencia, que necesita unificarlo todo. Si a ti te ha pasado esto y esto, y entonces quiere decir que la solución es aquello. Pero no tienen en cuenta que nosotros no somos robots, que no lo seremos nunca, que todos hemos vivido muchas existencias, siempre hemos sido los mismos, hemos acumulado muchos pendientes, nuestro inconsciente los tiene a todos guardaditos, y entonces no se puede generalizar, ¿no? Hay una generalización, la única que yo he podido encontrar de momento, es la generalización de todo lo que tiene que ver con el amor. Todo lo que tiene que ver con el amor, tenemos mucha confusión con el amor. Confundimos el amor con la emoción. Yo hasta ahora no he hablado de emoción. La emoción es algo externo. Es algo intrínseco. Confundimos emoción con sentimiento. Tenemos mucha confusión con los temas de amor y con los temas de alma. El alma, creemos que el alma nos protege y no es verdad. No es su misión, es guardar quién somos, que es mucho, ¿eh? Pero no nos protege. ¿Por qué no nos protege? Porque no hemos venido aquí como niños a que nos protejan. Hemos venido a crear. Hemos venido a desarrollar. Ah, y muchas veces no conseguimos lo que queremos. Hay que averiguar si lo que queremos es realmente lo que hemos dicho que queríamos hacer. Hay que mirar nuestra coherencia, cuál es. Pero casi siempre tiene que ver con el amor, repito. ¿Qué es lo que yo amo? ¿Y cómo lo amo? Marga, muchísimas gracias por esa respuesta y por haber estado con nosotros. Como siempre, ha sido un gusto enorme compartir contigo este ratito. Yo quiero ir rápidamente con una última pregunta que tenemos desde México. Manola dice, ¿uno viene a aprender o recordar? ¿Y cómo es que nos borran la memoria? Vamos a ver, venimos a aprender, ¿sí? Hay personas que dicen que han venido a recordar, pues genial, si lo que les va bien es recordar, pues yo no tengo nada que decir, porque la verdad es que cada uno cree lo que tiene que creer, ¿no? Pero nos borran la memoria. Me gustaría ahora tener una pizarra para poder expresarlo bien, porque vamos a imaginar que yo he tenido un gran disgusto. Cuando empiezo a estar bien, digo, esto no me va a ocurrir jamás. Ya he aprendido. Y al cabo de poco tiempo, se repite. Entonces, ¿por qué se repite? Si yo ya he aprendido y he decidido que ya está bien. Pues seguramente, primero, porque no he aprendido nada. Solamente he cerrado el dolor como he podido. Porque aprender quiere decir amar lo difícil. Y seguramente lo he cerrado para no sufrir, pero no lo he cerrado porque la amaba. Y eso es importante y tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿no? Y luego también, porque las cosas no tienen una cara, tienen varias. Entonces, a veces repetimos para ir completando lo que no habíamos completado la primera vez. A veces lo completamos con otra persona. Sí, casi siempre con otra persona lo podemos completar más fácil. Por eso las parejas dicen, me separé y ahora tengo otra pareja. Pero son calcadas. Son calcadas. Esto que yo digo, a todo el mundo le resuena, seguro. Porque es así como sucede muchísimas veces, ¿no? Porque me falta para aprender. La memoria, a veces, muchas veces, se borra para que no vayamos cayendo siempre en el mismo error. Porque tenemos tendencia a repetir los errores también. Marga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de este espacio. Como siempre, quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que este directo va a quedar acá en diferido en nuestro canal de YouTube y que van a poder verlo de nuevo, compartirlo para que la información se expanda aún más. Marga, te quiero dejar a ti el espacio para que puedas despedirte y además despedir el programa para todas las personas que nos están acompañando. Bueno, gracias, Zairuz, por acompañarme estos ratitos. A mí me va muy bien que me pregunten, que me preguntes tú, que me pregunten los demás, porque me para la mente y encuentro caminos gracias a las preguntas. Cuando estoy yo sola conmigo misma, que no sé ni quién soy a veces, o sea que las preguntas me aterrizan. Y os doy muchísimo las gracias a las personas que habéis estado escuchando, porque también hay una compañía energética ahí que yo agradezco un montón. Bueno.